Carlos, yo y Moisés. Vamos a invitar a la señorita. ¿Cómo estás? Aquí es Raised by Monsters, ¿verdad? Ajá. Raised, aquí Raised by estás. Monsters. Ya estás invitada. Va, va, va. A ver, de que ya entres a Instagram. ¿Cómo están todos? Aquí estamos a través de YouTube y estamos a través de Instagram. Mi nombre es Carlos, yo y Moisés. Y próximamente, en segundos, ya estará la señorita Mena Vox conmigo, que es nuestra primera reunión después de hace 1000 años que no hacemos ningún en podcast o ningún en ningún live juntos. Y pues bueno, todo esto dio. Ya estás ahí. A ver. Ya, ahora deja, cayó mi celular. Voy a bajarle aquí el volumen porque si no, voy a estar escuchando doble. Y ahí voy, ahí voy, Listo. ahí voy. Ya estamos. Ya estamos. Ah, ya está. Finalmente juntos una vez más. Entonces, la Sí. gente que nos está viendo en YouTube, recuerden, es Comic Manía MX, y curiosamente la gente que nos está viendo en Instagram también es Comic Manía MX. Y bueno, básicamente todo esto nació porque, como todos ustedes saben, el fin de semana pasado, o mejor dicho, la semana pasada, se estrenó Capitán América, Un Nuevo Mundo. Yo tuve la oportunidad de verla en la función de prensa y después la volví a ver el viernes, que honestamente creo que fue un grave error. Ya dos veces. Y Qué obviamente la fuerte. señorita Mena Vox también ya la vio una vez, hasta donde yo me quedé, solo una vez. Y inmediatamente saliendo de la función, tenías que hablarme para quejarte. Obvio. Largamente. Y dije, pues, ¿sabes qué? Hace mucho tiempo que no hacemos un live, que no nos informamos con la gente. Yo siento que eso se ha perdido, porque antes teníamos un espacio donde ir para hacer el programa, pero bueno, tú te ocupaste en tu home office. Y bueno, yo creo que ahorita lo importante es mejor dar nuestra opinión y que la gente pues vaya viendo esta nueva versión de Comic Manía, que ya no tenemos un espacio donde hacerlo, pero bueno, ambas de nuestras casas son ñoñas. Comic Manía sin presupuesto que les dijera. Y gracias a, ¿cómo se llama?, a todo lo que ha sucedido en lo que es los avances de tecnología, podemos hacer transmisiones directamente desde el celular y desde la computadora. Entonces, en realidad, no necesitamos nada profesional. Necesitamos a nadie, a No. nadie. Solo ustedes, los que Ah, nos bueno, están sí. escuchando. Obviamente, sus opiniones, sus comentarios, adelante. Ah, mira, Rex Morgan dice: saludos, Carlos, desde Monterrey. Mira, tenemos a alguien que nos escucha desde Monterrey. ¿Cómo Oli. estás, compañero? Espero que estés muy bien. Y bueno, ahorita vamos a hablar exclusivamente de Capitán América, Un Nuevo Mundo. Obviamente también creo que sería buena idea hacer hincapié en todas las películas y series que se atan a este mundo. Y ya lo que me gustaría hacer, obviamente no tendremos tiempo de hacerlo hoy porque tengo una función de prensa más adelante, pero a ver si lo hago mañana o durante la semana, hacer un pequeño video, énfasis en pequeño, donde me enfoco sobre Capitán América, su origen, y no solo eso, todos los Capitanes Américas que han habido antes, porque mucha gente conoce a Bucky como Capitán América, ¿no? Obviamente también todos saben que Sam fue Capitán América y sin duda Steve Rogers fue el primer Capitán América, pero también tenemos a alguien como Isaiah Bradley, y creo que también Josiah Bradley, que es su hijo, también por un tiempo fue Capitán América, el espíritu del 76 con Capitán América, el Patriota, William Burnside, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta fue tu idea, Mena, de alguna manera u otra. ¿Fuiste cómo? ¿Cómo llegaste al cine a ver esta nueva aventura del no Capitán América? Mira, yo creo que las únicas personas emocionadas por esta película éramos, yo creo que la mamá de Anthony Mackie y yo. Pero no me importaba, no me importaba porque, como sabrán, pues mis personajes favoritos de todo el MCU y de toda la vida, pues justo son los de la saga de Capitán América, ¿no? Bucky, Capitana Carter, Simo. Entonces, ay no, yo tenía muchísima emoción de ver esta película. Y creo que también justo eso hace que no la haya odiado tanto, ¿sabes? Como que le perdono muchas cosas por ser muy fan de estos personajes. Entonces, pues ahí vamos a eso. ¿A ti qué te pareció? Pues mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que a veces perdonas ciertas cosas porque amas a los personajes. O sea, yo estuve cuando salió la película de Batman y Robin, y la fui a ver 5 veces al cine. Y la gente me decía, es una basura, y decía, no, no puede ser una basura, porque es Batman, ¿no? Y ya años después, cuando ya tuve el programa de Comic Manía, ya me volví un poquito más crítico, ya tenía un criterio más amplio acerca de cine y todo eso, perdón, me están haciendo una llamada y te voy a colgar rápidamente. Así que voy a estudiar esta transmisión. Ahorita le explico, es mi primo, ahorita le explico. Y resulta que yo a todo el mundo le decía, es que es buenísima, es que es Batman y Robin, no puede estar mala. Y como te digo, años después, ya que tenía un poquito más de criterio y un poquito más de crítico, ya tenía el programa, sale la de Batman contra Superman. Y tampoco quería admitirme que era mala. O sea, la vi la primera vez y dije, pero es malísima. ¿Cómo puede ser que algo con Ben Affleck sea malo, ¿no? Porque no solo me gusta el personaje, me gustaba el actor que lo interpretaba. Y aún así decía, es que odio esta película, ¿no? No hay nada que yo pueda recomendar de esta película quitando Ben Affleck, ¿no? Entonces, lo mismo me pasó con esta película del Capitán América. Yo, al igual como lo podrán ver, adoro al Capitán América. De hecho, dos veces hemos hecho dúo. Tú hiciste a Winter Soldier, yo interpreté a Capitán América, y después volvimos a hacer otro dúo, otra vez yo como Capitán América y tú como Capitana Carter. Amamos estos personajes, y yo creo que Anthony Mackie es muy buen actor, y su personaje de Falcon lo amé completamente en los cómics, porque siempre me gustaba como un excelente compañero de Capitán América. Siento que en los cómics, por decir, Bucky siempre era el menor, siempre era el niño, ¿no? Al menos como hubiera interpretado antes, previo a ser Winter Soldier. Pero lo padre de Falcon es que no solo era un adulto que tenía su propia manera de pensar y podía ser un buen contraparte con Steve, eran dos hombres de dos mundos diferentes, no solo de tiempos diferentes, además de razas diferentes. Entonces eran muy bonitas contrapuntos, y siempre me encantaba verlos en acción, y siempre se notaba el respeto que Steve le tenía a Sam y viceversa. Y todo eso lo vemos en la brillante película de Winter Soldier. Captain America and Winter Soldier, sin duda, creo que estarás de acuerdo conmigo, es la mejor película de todo el MCU. Sí. Es perfecta. Es perfecta. Tanto como amo la primera, la segunda, Winter Soldier, es perfecta. Y tengo mis problemas con Civil War por mil y un razones, pero aún así tengo que decir que las escenas de acción te despiertan. Podrás tener problemas con ciertos puntos de la trama, pero cada escena de acción, dices, ¿qué está pasando? No, quiero volverla a ver. O sea, y no hay una sola escena de acción que esté mala o que esté aburrida. Todas funcionan. No. Y también tiene como la parte emotiva. Es brillante. O sea, esas tres películas en particular. Y tendrá tus fallas, pero... Y, claro, ya después viene Infinity War, que la adoro, Endgame, que tengo mis problemas, pero al final me gustó, aunque yo pensaba que Bucky debería de tener el escudo, estuvo bien que se lo dieran a Sam, porque en ese momento Bucky no estaba al 100, no podía él abordar digamos, en los cómics, todo se resolvió más fácil porque tenían el cubo cósmico y Steve le pide al cubo cósmico que Bucky recordara todo. Y como Bucky recuerda todo, pues de alguna manera puede tener una solución más fácil. Desafortunadamente, eso no tenemos esa opción en las películas. Entonces, Bucky necesitaba trabajar ciertas cosas todavía antes de poder ser Capitán América. Y viene la serie de Falcon y Winter Soldier, que yo la amé. O sea, siento que fue muy, muy buena. No me encantaron los villanos, quitando a Zemo. Ah, Zemo, sí, Zemo. Pero los de Ultimatum. Sí, los Flag Smashers, ahí le ve. Pero pues justo... Dime. Ah, pues justo para todos los que dudamos en ese momento en que Steve le entrega el... Bueno, no, yo no dudé. La verdad es que yo siempre confié en Sam Wilson. Pero los que dudaban y decían, no, se lo debió dar a Bucky, en esta película justo Sam demuestra. Ajá. Porque él era digno de tener el escudo. Totalmente de acuerdo. Yo siento que en esa serie me lo dejaron muy, muy claro por qué tenía que ser así. Porque en los cómics, obviamente, primero pasó por las manos de Bucky y eventualmente pasó por las manos de Sam, pero son dos diferentes continuidades. Y como estaba el personaje de Bucky Barnes, no podía en ese momento recibir el escudo. Tenía que limpiar muchas cosas. Él, como en las palabras de ¿cómo se llama? De Black Widow, dice, tengo demasiado rojo en mi, ¿cómo se llama? En mi agenda, ¿no? Ya, sí, no. Limpiar todo eso. Está muy malito mentalmente, mi pobre Bucky. Yo cuando vi los avances de esta película, vi los trailers, estaba yo muy entusiasmado. Estaba yo muy sorprendido que se atrevieran a meterme en Red Hulk y que Harrison Ford tuviera las ganas de trabajar en una película de superhéroes. Porque como siempre lo ves tan gruñón, dije yo, va a ser interesante, ¿no? pero es Han Solo, uno de mis ídolos. Es Indiana Jones, otro de mis ídolos. Entonces, verlo como Red Hulk sí me entusiasmaba. Otro papel del que se va a arrepentir y va a repelar el resto de su vida. Deja saco a mi perro, que está haciendo mucho escándalo. Sí. Bueno, yo les termino de contar a las personas. Entonces, yo fui con todo el entusiasmo, con todas las ganas. Quería ver esta película, estaba yo entusiasmado por esta película. Quería ver las escenas de acción, quería ver a, ¿cómo se llama?, a Sidewinder, porque es un excelente actor, Giancarlo Esposito. Quería ver qué hacían con el líder, que me quedé yo con el suspenso desde que lo presentaron en 2008 en Incredible Hulk. Quería saber qué iba a pasar con la isla. No me acordaba. Por ahí, en uno de los trailers, ahí mencionaron a Adamantium. Dije, esto va a estar bueno. Y empiezo a ver la película y honestamente tengo que decir que aunque yo me sentí muy mal por Anthony Mackie, porque lo veo trabajando, lo veo trabajando a él, pero está trabajando para nada. Porque la película, nunca sentí suspenso, nunca sentí pasión, nunca sentí entusiasmo, nunca sentí la acción. No, ¿sabes qué es lo peor? Que era como su momento de tener su película como Capitán América, y fue una película de Hulk con la participación de Capitán América. Y es como, le jugaron sucio a Anthony Mackie. Y yo siento que no solo le jugaron sucio a Anthony Mackie, siento que también le jugaron sucio a las personas que, a diferencia de nosotros dos, no viven la vida cómic, ¿no? O sea, yo cuando tenía 6 años, 7 años, 10 años, 15 años, yo soñé con un mundo donde yo podía prender la televisión y habían 20 películas de superhéroes. Y muchas de ellas salieron el mes pasado, ¿no? Yo soñé con planear mi año diciendo, primero voy a ver la de Cuatro Fantásticos, seguida por la de Batman, después voy a ver la de Superman. Y finalmente vivo en ese mundo. Porque este año van a salir 3 películas de Marvel, 1 película de DC, más todas las series que viene la de Daredevil Born Again. De seguro va a salir la serie de Lanterns, ¿no? O sea, estoy viviendo finalmente en el mundo que yo quería vivir, ¿no? Entonces, obviamente vi Eternals, tan mala como es. Yo necesitaba ver Incredible Hulk cuando salió. Yo necesitaba ver Winter Falcon y Winter Soldier cuando salió. Pero hay muchas personas que para ellos... Que tienen vida. No es cierto. Y para ellos ser fan de Marvel es ver las películas. Claro. No les interesa porque, pues, no sé, o no tienen tiempo, o tienen otras cosas que hacer, o se les olvida, ¿no? O sea, te hace aburrido, ¿no? Porque es como, tengo que aprender más para ver esta serie, tengo que ver todas las series y, ¡ay, no! Y por decir cosas como, de alguna manera u otra, sale un Thor, sale una de Iron Man, pues más o menos ubicas, o hasta sale la de, ¿cómo se llama? O una, la de Black Panther sin Black Panther. Pues más o menos ubicas porque, vi la anterior o ya me enteré, pero Eternals, solo si eras fan de cómics sabías que Eternals era parte del universo de MCU. Y te puedo garantizar que de todas las personas que se llaman fans de Marvel y que fueron a ver la de Eternals, no te pueden decir de dónde viene Eternals, quién fue el creador y por qué lo creó y qué fue. No, no. No, y después de ver la película tampoco te interesa. Ves la película y dices, yo soy fan de los Eternals. ¿Cómo desveo esto? Y yo soy fan de los Eternals porque obviamente soy gran fan de Jack Kirby y me gusta lo que lo lleva a hacer esta historia, ¿no? Él quería hacer muchas cosas con Asgard y con todos los dioses de Asgard y hace mucho dentro de sus relatos de Asgard en el cómic de Thor. Se pelea con Stan Lee, se pelea con Marvel, se va a DC y empieza a hacer los nuevos dioses porque ese tipo de conceptos grandilocuentes, gigantescos, mitológicos le encantaban a Jack Kirby. Lo corren de DC, larguísima historia, y después se regresa a Marvel y trata de continuar con nuevos personajes, que ahora en este caso son los Eternals, pero siempre con estas cosas muy operáticas, ¿no? Sí, muy grandes y grandilocuentes. Y mucha gente, pues igual, no le importaba antes, y después de ver la película, como tú dices, no le importaba después, pero si no ves la película, pues todo el plot de esta, toda la trama de esta gira alrededor del final de, este, de Eternals. Entonces, si no viste esa, pues estás perdido. Y mucha gente, pues sí, sabía que le dan el escudo al final a Sam, pero cuando hacen la mención de, ah, debí de tomar el suero de supersoldado, pues la gente no sabía de dónde viene el suero de supersoldado, pero eso viene de la serie. Porque la serie estaba volando ahí. Tuvo la opción, tuvo la oportunidad. Sí, no, es que sabes que es como Capitán América atando cabos de todos los cabos sueltos que dejaron en historias ya bien olvidadas. Exacto. Porque era de que, ok, tenemos que meterlo de Eternals porque hay un maldito gigante a la mitad del océano del que no volvimos a hablar. Y salieron como tres series después de eso. Y igual no lo volvieron, no volvieron a tocar el tema. Y alguien tenía que sacar ese tema, ¿no? Ajá. Y pues, ¿dónde lo metemos? Pues acá. Luego, tenemos a Hulk. Tenemos unas películas, una saga incompleta de Hulk de la que nadie ha vuelto a hablar. Hagamos algo. Entonces, sí es como que pierde la esencia totalmente de Capitán América, porque ni siquiera tenemos villanos de Capitán América, tenemos villanos de Hulk. Sí, líder. Pero lo más cercano a un villano de Capitán América fue Sidewinder, que es el líder de la Sociedad Serpiente en los cómics. Su primera aparición, si estoy en lo correcto, fue en Marvel 2-in-1, larguísima historia, con el Escuadrón Serpiente. Y cuando ya forma la Sociedad de la Serpiente, ya son villanos de Capitán América, pero quitando a alguien que literal, como tú mencionas, no tiene vida y sabe eso, entonces lo único, no hacen nada con Sidewinder, es nomás como que un obstáculo para lo más importante. Y también yo siento que perdieron muchas oportunidades para crear algún tipo de, no sé, tensión, por decir, me hubiera gustado, así como en Avengers Age of Ultron, cuando se está peleando Iron Man contra Hulk, y le pide ayuda a su, ¿cómo se llama?, a su armadura Hulkbuster, y la armadura llega. Ese fue un momento muy bonito de revelación. Tal vez hubiera sido interesante que Sam empiece y pase la mayor parte de la película con su traje de, al final de Falcon and the Winter Soldier, y ya cuando se tiene que enfrentar contra el Hulk rojo, ahí finalmente venga su traje con Vibranium, ¿no? Porque si no, porque entonces todo el tiempo tiene un traje con Vibranium. Entonces, y yo lo que digo, espérate, tienes un traje con Vibranium, tienes unas alas con Vibranium, que además pueden lanzar las alas, o sea, igual que Arcángel, ¿no? Ajá. Además, tienes un escudo de Vibranium, y tu compañero, curiosamente, tiene los mismos poderes que tú. Entonces, es como que se me hizo muy aburrido eso, que duplicaran poderes entre él y Falcon, porque mínimo en los cómics, Falcon es un mutante, entonces tiene habilidades similares, más no tienen un traje igualito, ¿no? Entonces, eso como que no me encantó. Y por decir, cuando se lastima, perdón por el spoiler, se lastima Falcon, todo ese momento con Capitán América, ves muy, trabajando muy bien a Anthony Mackie, y dices, compañero, neta, me apiado de ti, que le estés metiendo tantas ganas para algo que ya mitad del público ya perdió la atención. Porque esta película tal vez te atrape en los primeros minutos, pero como tú mencionaste igual cuando estábamos hablando que se veía fea, yo siento que para un blockbuster todo se siente muy chico y contenido, como que casi casi parece que lo hicieron todo en el estudio, en un cuarto, y pura pantalla verde. Todo se siente como pantalla verde. O sea, es que hasta tienen como mejor nivel de producción las series, no sé, sí se sintió muy... Yo recuerdo... Muy bajo el nivel. Y de hecho estoy tratando de volverlas a ver antes de que se estrene Daredevil Born Again. Cada capítulo de la primera temporada de Daredevil es una obra de arte. Amé cada segundo. Y después la segunda temporada mejora. La tercera temporada sí la sentí un poquito bajón, pero yo siento porque había muchos problemas entre que estaban saliendo tantas películas, se aproximaba Infinity War y todo eso. Entonces la concentración no estaba en Daredevil temporada 3, pero la temporada 1 y la temporada 2 son brillantes y se siente, no sé cómo identificar, como que se siente táctil, o sea, se siente real que están viviendo esa realidad. Pero algo pasó terminando la saga de Infinity. Muchas de las películas se sienten pequeñas. O sea, Quantum Mania, que toma lugar en el microverso, se siente chiquitita por la simple y sencilla razón de que todo es pantalla verde. Todo se ve feo también. Todo se ve feo en Quantum Mania. Y después una película como Deadpool y Wolverine, que igual también todo se grabó como en pantalla verde, pero la sentí un poquito más expansiva, un poquito más grande. y cuando se limiten a ciertos espacios para crear comedia, ¿no? Como se está, cuando se están peleando dentro del auto. El auto, sí. Entonces, están peleando en la, ¿cómo se llama? Con todos los múltiples Deadpools en el callejón. Es pequeño, pero yo siento que lo hicieron a propósito para crear esa toma donde todos se están moviendo. No están todos. Sí, tenía sentido. Exacto. No, sí, acá, bueno, ya, ahora sí como que entrando a spoilers. Sí, adelante. Ya, como en concreto, cosas que siento que no funcionaron. ¡Ay, mis perros no me dejan en paz! No. Déjame, mínimo en tu caso son tuyos y fue tu culpa. Decisiones. No, yo acá estoy peor porque uno de mis estúpidos vecinos se compró dos perritos chiquititos, pero no los educa, los deja solos todo el día y los mete a su recámara y deja abiertas las ventanas para que se refresquen los perritos. Pero aquí, como tenemos un tragaluz, cada vez que ladran los perritos, se entra dentro del tragaluz y se como que se crece el ruido. Entonces, todo el santo día, especialmente los fines de semana que los dejan solos todo el día, estoy escuchando ladridos y quiero matar a los perros. O sea, ya he estado pensando pensamientos de perrocidio. Digo, no. Mínimo en tu caso. Mejora los sueños. Mínimo en tu caso, pues tú lo elegiste, pero yo no, a mí me lo obligaron. Pero aparte todo el día están tranquilos, o sea, han estado tranquilos. Es ahorita. Y empezamos y ya. El gato, los perros, todos quieren algo. Pero, regresemos. Sí. Estamos hablando de qué tan chiquita se siente la película. ¿Qué tan chiquita se siente? Sí, no se escucha como eco de que tengo los dos. Sí, un poquito. Ah, entonces, a ver, deja. Yo solo tengo prendida la computadora. Ok. Que sí escucho como el eco ahí medio rarongo. Ahí está. Listo. Creo que ya. No. ¿Por qué suena? Ya lo caché. Qué raro. No, pero bien, tú continúa. De hecho, mira, estamos muy contentos que tenemos a 9 personas escuchándonos. Mira, para hacer un live de sorpresa, 9 personas, mira, me siento soñado. Ay, Dios, amo. A ver, entonces, ¿qué otra? ¿Querías decir algún spoiler? Sí, o sea, ya entrar a los... Uh-huh. A los spoilers con a todo. Ver. Ajá. Aparte de que se siente chiquito, hay muchas cosas que no me hacen sentido. A ver. Como justo lo de Hulk, de que venimos de, o sea, de Infinity War, de Endgame, de todo esto. Ah, sí, ¿por qué actúan como si nunca hubieran visto un Hulk en la vida? De que aparece un Hulk y todos, vamos a dispararle, seguro con eso lo vamos a detener. De hecho, hay un momento donde una de las reporteras dice, ¿y ahora también vienen en rojo? Entonces, como que queda clarísimo de que ya ubican que es un Hulk. Y mira, de hecho, hasta me pongo a pensar, es que luego estás viendo la película y te estás aburriendo, entonces empiezas a reescribirla en tu cabeza. Y dices, ¿no hubiera sido aquí un excelente momento para redimir a She-Hulk? Y entra en locura. ¡Claro! Entra en locura el Red Hulk. No lo puede detener Sam. Y en lo que le llama a los wakandianos y le mandan su traje que le están trabajando, que eso lo vimos, digamos, al inicio, cuando Shuri le dice, oye, ya mero está listo tu traje, te tengo una sorpresa o algo así. Y en lo que le están mandando el traje, él no lo puede detener, ya le rompió sus alas, ya está a punto de destrozarlo. ¡Boom! Aparece She-Hulk. Y en vez de decir alguna tontería como en su serie, procede a ayudar para que al final le diga en Sam a She-Hulk, ¡hey! ¿Te gustaría tomar el lugar de tu primo en los nuevos Avengers? Y así redimes el personaje, tiene un poquito de lógica, ves a dos Hulks pelear, ves a un Hulk fuera de control, que es el Hulk rojo, con una Hulk que tiene todo el control, que es Jennifer. Puede decir dos o tres tonterías, pero nada fuera de control, no como en su serie, que fue una ridiculez. Y así, listo. Tienes una enorme sorpresa. La gente se iba, a pesar de que, aunque no te haya gustado la serie de She-Hulk, si la ves llegar ahí para salvar el día, dime si no hubieras aplaudido. ¿No? Pero no. Kevin Feige, consúlteme a mí de vez en cuando. Créeme, tengo buenas ideas. Y de esa manera, ya que le llegue, o sea, cuando ya está a punto de derrotarle al Red Hulk, ya le llegan el nuevo traje a Sam, se lo pone y es así como, le dan la importancia al nuevo traje. y boom, se enfrenta contra ¿cómo se llama? Contra Red Hood, y juntos lo destruyen. Olvídate de eso, que le hubieran pagado un poquito más a Liv Tyler en vez de usar el deepfake o lo que sea que hayan usado, que se ve súper falso cuando aparece ella al final, y que ella calme al papá, cuando ya esté a punto de destrozar a Sam. Pero en vez de que la hija calme al papá, que es la única manera, o debió de decir en lo que She-Hulk, en mi guión, She-Hulk está deteniendo al Red Hulk, él va corriendo a buscar a Betty para que Betty lo detenga. ¿No? Pues porque necesitabas como que un poquito. La única manera de detener a un Hulk es que alguien que este Hulk adora lo detenga, ¿no? Y pues honestamente no creo que iba a ser Sam. O sea, ¿Sam quién es? Bueno, esa es una. Después también siento que, por decir, Isaiah Bradley, yo conozco a Isaiah, tú lo conoces porque vimos la serie, hemos leído los cómics, el cómic se llama Truth, donde aparece él como el segundo Capitán América. Pero mucha gente que no vio Falcon y Winter Soldier se quedaron en la sala del cine y digo, ¿quién es este individuo? ¿Por qué es el Capitán América? ¿En qué momento se volvió Capitán América? Entonces yo siento que te da demasiada tarea esta película para cuando eres un fan casual. Y lo digo sin ¿cómo se llama? Sin ningún tipo de ¿cómo se llama? De connotación negativa cuando digo que es un fan casual. Es nomás ciertas personas igual son fans de las películas. No tienen tiempo para leer todos los cómics, ¿no? A ver, estamos teniendo algunas algunas preguntas o comentarios. Dice D-Positive 99. Nos dice Brie Larson, Worldwide, canal de YouTube. Todo el odio hacia Sam Wilson se debe al racismo. No. ¿Cuál odio a Sam Wilson? No todo el odio a Sam Wilson se debe al racismo. Yo no odio a Sam Wilson. Pero prefiero como Falcon. Yo siento que como el personaje de Falcon es mucho mejor que como Capitán América. Y yo diría, para mí Capitán América, uno de dos. O Steve Rogers, o posiblemente Bucky Barnes. Por lo mismo de que crecieron juntos, vienen de la misma época. Y yo siento que los... ¿cómo se llama esto? Los valores e ideales de Capitán América y deberían de ser de otra época. ¿De otros tiempos? ¡Ay, cállate, boomer! ¡No! Y yo, por mi parte, amo a Sam Wilson. Ajá. Y, o sea, mi personaje favorito es Bucky Barnes. Pero yo prefiero como capitán a Sam Wilson que a Bucky. Bucky no me encanta como Capitán América. Uh-huh. De hecho, pues Bucky me gusta más siempre como Winter Soldier. No me importa que sufra. Ya. No importa que sufra y sea malvado, a mí me gusta Winter Soldier. Y tendrás tu oportunidad de verlo en la de Thunderbolts. Que honestamente le estoy teniendo mucho miedo. Que ya ni sabemos si esperarla o no. Sí, yo me acuerdo cómo la gente estaba tan esperanzada de que la salvación del DCEU iba a ser Suicide Squad de David Ayer. Y salió la película y todos dijimos, qué basura. Y estoy viendo el trailer de Thunderbolts y dije, yo, un momento, esto parece Suicide Squad. Esta historia ya se contó. Espero estar equivocado. Yo jamás, no sé si tú, pero yo jamás voy al cine para pasarla mal. Yo voy al cine con ganas de divertirme. O sea, yo cuando fui a ver la de Kraven, fui con una sonrisa de oreja a oreja porque creía que iba a estar buena. Yo no me atreví. No, yo la vi en el cine, con palomitas, ¿sabes? Rompí mi dieta con tal de disfrutarla. Pagaste para verla. Y no, ¿cuál otra? También quería disfrutar. Quería disfrutar Madame Web. Soy gran fan de todas las actrices que aparecen en la película. También tú, bebé. Ay, no. Soy fan de todas ellas, creo que son buenas actrices. Había visto un trailer, me gustaba cómo salían las chicas araña con sus respectivos trajes. Y dije, esto va a estar genial. Sí, los 3 segundos del futuro que te muestran, está genial. Ver a quién se llama Dakota Johnson ya con el outfit de Cassandra Webb, me gustó. El cuate que interpretó a, ¿cómo se llama? Ben Parker, genial, me gustaría que fuera Ben Parker con unos cuantos años más. pero toda la película es basura. Entonces, yo no voy a inclusive a hablar mal, yo no voy a tener a pensar pensamientos negativos. Pero si la película no me ayuda, ¿qué puedo decir? O sea, sí hay cosas positivas de la película, todos los actores son buenos. Creo que Harrison Ford hace lo mejor que tiene con nada. Tanto Joaquín Torres es gracioso sin ser odioso. Sam Wilson creo que es un excelente actor, Anthony Mackie, y merecía mucho mejor. La chica que hace de Sabra, físicamente se ve ridícula como una Widow, pero creo que actualmente hace un buen trabajo. Lo hizo bien. Sí, pero el problema es que físicamente te da risa, porque hay momentos donde la ves con ellos y neta parece que es una pequeña persona. Es una niñita. Ajá, pues se ve gracioso. Y dices tú, bueno, entiendo que una Widow... No, y que aparte nunca mencionan que es Sabra, ¿no? Porque política. Porque ajá, no nos vamos a meter en pedos y no vamos a mencionar que es Sabra. Las personas que no sepan, el personaje de Sabra es un personaje israelí y en su traje tiene una estrella de David. Y ahorita no podían poner eso. Obviamente no vamos a hablar de política acá, pero obviamente como esté haciendo el programa acerca de todos los datos curiosos, de todo lo que aparece en la película. La creación de personaje de Sabra es bastante interesante porque tiene que ver con las Olimpiadas. Larguísima historia. Por todo. En serio, sí, tiene que ver con las Olimpiadas. Pero bueno, aquí tenemos un chico o una persona, perdón, por darle un sexo sin saber quién es. Bueno, dice Lord. Que se llama Be Positive y aparece. Y me está encantando. Ah, no, eso. Que okay. Todo es positivo para todo está bien. Y déjame, está bien, qué padre. Me gustaría poder ver el mundo, como dicen los franceses, a través de ese color de rosa. Como Lisa Kura también, que todo le gusta. De hecho, ya sí la vi con Liz y a Liz le gustó. Y bueno, a ver, vamos con el comentario. Vamos. Mira, vamos, pero vamos a ver esto. ¿Qué nos dice? Yo no estoy de acuerdo que todo el racismo, que todo el odio se está muy sensible al racismo. Yo creo que también hay un poco de que la gente está insatisfecha con cómo pasaron la batuta o pasaron el escudo de un lado a otro. Pero bueno, yo honestamente no he visto odio hacia el personaje. De hecho, creo que lo que todos estamos de acuerdo es que el personaje estuvo bien y que Anthony Mackie lo hizo muy bien. Hizo lo posible con mal, con un mal. Con lo que se pudo. Amamos a Brie Larson. Yo creo que Brie Larson es una brillante actriz y desafortunadamente no le queda el personaje de Capitana Marvel. Pero eso ya no es culpa de ella, es que no saben, creo que no la supieron guiar. Porque cuando yo vi a ¿cómo se llama esto? A Capitana Marvel, ya guiada por buenos directores, como en el caso de Infinity War, me gustó su trabajo. ¿No? Cuando la ves en Endgame, me gusta su trabajo. ¿Pero por qué? Sí. Porque tiene aquí a directores de verdad. Y en su película, me encantó. Y en The Marvels, me gustó. Gracias a Miss Marvel. Miss Marvel hace que esa película funcione. Ya te saliste de este. Sí, me salí sin querer. Bueno, conéctate de nuevo. Afortunadamente, seguimos aquí conectados. Si no. A ver, manda, vuelve a entrar y ahorita te dejo entrar. Para que no se escuche el eco, por eso se escucha el eco, no es la mala calidad de Joey. Sí, mala calidad de sonido en tu canal, muchos ecos. Sí, ya estamos trabajando en eso, Vamos a ver, 1, 2, a ver, déjame ver si ya Me uno de nuevo ya. A ver, sí, creo que ya no tenemos ecos. Todo bien, a mí sí me gusta, siempre la defendí, de hecho. Aun cuando se portaba como medio cretina en toda la prensa alrededor de Capitana Marvel, creo que tenía razón porque la estaban atacando mucho. O sea, creo que fue su mecanismo de defensa. Y sí, como dices, tampoco estaba ni bien guiada como dirección en la película, ni bien guiada por todo el equipo de marketing, ¿no? Que como, y yo siento que estás haciendo ver el personaje más odioso de lo que la gente ya cree que es. Ajá. Y yo siento que ahí sí hubo muchos problemas. Y más que nada, los fans, luego llega un momento en que se apropian de los personajes y se apropian de las historias y quieren que las cosas sean como ellos quieren. Entonces yo siento que desafortunadamente, cuando estaban anunciando a Capitana Marvel, era como que todos los Avengers no importan, porque este es el personaje que nos va a salvar a todos. Este es el personaje cumbre de todo. Entonces, mucha gente le mandó mucho odio al personaje de ¿cómo se llama? De Capitana Marvel, y especialmente a Brie Larson por lo mismo. Y siento que ella se puso muy defensiva. Y qué tristeza, ¿no? Porque es una brillante actriz. Esta película de Room, si no la han visto, véanla. Esa mujer es una magnífica actriz. Desafortunadamente, pues nomás no le quedó el personaje, o no se lo supieron hacer a ella, o no se lo hicieron entender. Pero bueno, perdón por los ecos, estamos haciendo todo lo posible por arreglarlos. Tal vez la próxima vez lo que tenemos que hacer es ponernos audífonos y de esa manera... Dice, Tenoch Huerta Namor, MCU actor, says Latinos are racist and only white seconds get work as actors. Mira, honestamente no sé mucho de lo que diga o no diga Tenoch, lo único que te puedo decir tan simple y sencillamente es y no me gustó como Namor, no porque sea mexicano. ¿Tú qué sabes, viejo miado? No porque sea mexicano o no, no sé, que se veía como un príncipe de Atlantis. Y ese para mí fue lo peor, que no parecía un príncipe de Atlantis, a diferencia de si hubieran buscado un actor que te diera más como que ese porte real, ¿no? De que soy el príncipe y el rey de Atlantis. Como no sé, un actor como Carlos Jones, que él ha interpretado a Namor de una manera mucho más. Ay, cállate, que... Vamos a ver. Fase 4. No sé quién sea Big Fase, pero bueno, ya nos, ya nos llenó de comentarios y los agradecemos. Ahorita no nos podemos dedicar solo a contestar a ti, porque también tenemos unos mensajes por acá. Creo que Lord dice saludos desde muy tarde, pero creo que ya lo comentaron, la película llegó muy, muy, muy tarde. Yo no sé si llegó muy, muy, muy tarde, porque también tenemos que recordar que mucho no es culpa de Kevin Feige o el MCU. Mucho es culpa que tuvimos una pandemia y todo se fue casi años, ¿no? Entonces puede ser que la película ya estaba siendo planeada desde tiempo atrás, pero el problema fue ese. Entonces, y igual también recordemos que tenían tanta producción en un momento que todo se fue atrasando. Ve a pobre Scarlett Johansson con su película de Black Widow. Salió después de que el personaje se murió. Entonces, es muy bizarro eso. Y también dice Carlos S.H. Valbuena, creo que el actor anterior dejó la vara. Chris Evans, sí, Chris Evans, para ser un actor que empezó haciendo comedias baratas como no es otra película para adolescentes, verlo como Capitán América fue una revelación. Y la cosa es que al ladito de él tienes su interpretación de Johnny Storm, que dijiste, decías, este actor nunca va a llegar a nada. Y lo ves como Capitán América desde la primera película. Si no te enamoras de Steve Rogers, no vas a entender a Capitán América, no te va a importar Capitán América. Pero te enamoras. No, ¿y sabes qué dejó más alta la vara? El trasero de América. Pero bueno, ya. Pero sí, mi Sam tiene lo suyo. Pues de hecho igual Carlos dice, tiene carisma y se apoderó del personaje. Tiene muchísimo carisma. Me gustó mucho en Falcon y Winter Soldier, pero porque había como un guión un poquito más que sostenía. Es que este guión lo hizo ChatGPT, te lo juro. ¡Está malo! ¡Está churpio! Como estábamos mencionando, sin entrar en nada político, querían hacer una película con intriga política, muy similar a lo que hicieron con Winter Soldier, donde descubres que esta, ¿cómo se llama?, congregación de espías internacional, que son los espías más poderosos y más conocedores, y que están escabullidos en todas partes del gobierno y en todas partes del mundo, oh sorpresa, son los malos. Ajá. Y más o menos creo que querían hacer algo con el presidente, agarrando un presidente como Thaddeus Thunderbolt Ross, que es muy agresivo, muy bélico, que tiene esta idea de que yo tengo la razón y nadie puede opinar. Si quiero mandar 20,000 bombas y destruir el mundo entero, lo puedo hacer. Como, pues digamos... Como alguien. Excelente reflejo de algo que está pasando en tiempos reales. Pero se acobardaron a última hora y el personaje es muy titubeante. El personaje de Ross es muy titubeante. En un momento, o sea, por decir, cuando le pide a Sam que él vuelva a crear a los Avengers, se lo pide por favor. cuando el verdadero Thunderbolt Ross se lo ordenaría como se lo ordena a los Avengers. Es que aquí te dicen, ya cambió. Ya no es ese Ross. El bigote, su hija le dejó de hablar. Se quitó el bigote y ya fue bueno, claro que sí. Sí, sí, sí. Ese es el tipo de cosas que no me gustan, porque después, más adelante, el personaje ya es un poquito más agresivo y después descubres que todo lo que hizo para, ¿cómo se llama?, para conseguir el adamantium, que se lo robaron unas personas que ellos mismos contrataron para que después el Capitán América los rescate. Ese giro de que el líder contrató a Serpiente para robar algo para que después lo rescate el Capitán América, yo sé que mucha gente se perdió. Sí, totalmente. Se pierde porque además lo hacen muy pesado. O sea, siento que ahí voy con uno de los principales problemas que yo encontré en la película, que es la edición. Está fea la edición. No sé si se deba a los reshoots que seguramente hicieron muchísimos, a escenas que eliminaron, ya sea también por la política actual de los Estados Unidos. No lo sé, pero se nota que ahí algo estuvo raro. Entonces hay saltos muy extraños de escena a escena que sí te quedas como que todo está avanzando muy rápido y al mismo tiempo no estás llegando a ningún lado, ¿sabes? Y también es como, creo que tú lo podemos comparar como cuando estás tratando de armar un rompecabezas y llegó el perro y se comió dos o tres de las piezas. Entonces lo armas, pero faltan piezas. Falta, sí, sí. Entonces, y es muy evidente. Es una película de 2 horas que se siente de 4. O sea, yo he visto películas de 3 horas y en ningún momento me suelta. Es un mal ejemplo el que voy a usar, pero The Batman, de Matt Reeves y Robert Pattinson, la he visto fácil 6 veces. Y esas 3 horas de película estoy yo pegado. O sea, ya sé en qué termina. Me queda clarísimo en qué termina, pero estoy pegado a la pantalla. Igual, otro muy mal ejemplo, El Padrino, de Francis Ford Coppola, una obra maestra. La he visto N mil veces y la película dura 3 horas. O Apocalipsis Ahora, que no solo es una película larga, es una película pesada por el tema, ¿no? La guerra de Vietnam, y aún así me atrapa. El Lobo de Wall Street, la he visto 1000 veces, pero está tan bien dirigida y cómo va de un momento a otro. El nivel actoral es tan genial que siempre te atrapa. Y estoy viendo esta película, ya la vi, mencionó, 2 veces, y las 2 veces... ni las escenas de acción me volvían a jalar. Menciono, vi 2 veces en el cine Civil War y después de esa la he visto múltiples veces más. Y aunque tenía problemas con ciertas partes de la trama, por decir, llega Tony Stark y dice, no podemos nosotros andar tomando la ley en nuestras manos. Tenemos que... La incongruencia de esos hombres, para empezar. Pero voy a reclutar a un niño de 15 años. O exacto. Para enfrentarse al ¿cómo se llama?, la leyenda viviente de la Segunda Guerra Mundial. Y la facilidad con la que Steve Rogers manda al carajo todo, porque mi amigo, sí, pero he matado gente, pero es mi amigo. Le da una reverenda paliza al Capitán América a Peter Parker, y el que lo lleva a poner su vida en peligro es Tony Stark, que todo el tiempo, o sea, todo el inicio de la trama de Civil War es cuando llega una mamá para decirle, se murió mi hijo por tu culpa. ¿Y qué va a hacer? Ah, va a poner a otro niño en peligro. A ver, explícame la lógica de eso. Que tenga poderes o no tenga poderes, no importa. Es un niño inexperto que necesita entrenamiento, ¿no? Sí, la película de Homecoming, sí, me gusta, me divierte y todo lo que tú quieras. Pero igual, Tony Stark, en vez de entrenar al niño, lo abandona toda la película a tal nivel que le quita el traje y tiene que usar su traje de tela para enfrentarse contra el buitre que tiene ciencia alienígena. Entonces, hay ciertos huecos de tramas en ciertas películas del MCU que a veces aceptas porque quieres que te guste la película. Y es una película de superhéroes, no pasa nada. Pero al menos se ve bonito. Al menos se ve bonito. Esta película no se ve bonita. No se ve bonita. Drama, es aburrida. Hasta cosas que serían simples, como el, ¿cómo se llama? El maquillaje del líder. O sea, que le pongan un maquillaje con un cerebrote grande y que lo pinten todo de verde. Se pudo haber visto totalmente... Parecía un hombre brócoli. Ajá, parecía el hombre brócoli de Coraje, el perro cobarde. Estaba muy feo. Se veía horrible, pero la cosa es que yo entiendo el body horror, ¿no? Que siendo fan de, ¿cómo se llama? De Cronenberg, pues lo tienes que entender. Pero el año pasado vi una película brillante llamada La Sustancia, que llega un momento donde ves body horror, pero a su máxima expresión. Y dije yo, sí, se ve feo, pero es congruente, ¿no? Funciona. Pero aquí se ve feo, pero no da miedo. Da risa. O sea, cuando Joaquín... Da cringe. Dice, ah, cuando Joaquín Torres lo ve, se ríe. Y toda la gente en la sala se rió. Dije, espérate, acaban de presentar al villano de la película, al villano de este de esta obra, y la gente se está riendo, ya. A diferencia de algo como uno de tus villanos favoritos, en el Barón Zemo, nunca utiliza un traje, nunca se pone la icónica máscara del Barón Zemo, pero durante toda la película de Civil War te da miedo, porque ves a un hombre que cree en lo que va a hacer, y lo que va a hacer es desmoronar a todos los Avengers, y lo va a hacer utilizando intelecto, utilizando su trama, y sabiendo que al final del día, todos los seres humanos tienen fallas, ¿no? Tienen errores. Y este villano era muy similar, o sea, era como pues justo eso, ¿no? Como el manipular para, o sea, el no ensuciarse las manos, sino el mover las piezas para conseguir su fin, ¿no? Y al final a ti, dime. No, es que ahorita, justo lo que acabas de decir me hizo recordar una escena terrible. Durante toda la película de Civil War, el Barón Zemo estudió todo y sabía exactamente todas las posibilidades de qué iba a pasar. Si hago esto, esto y esto y esto va a ser la consecuencia, por ende tengo que hacer esto para que esto y esto y esto suceda. Y durante toda la película hace todo lo correcto para llegar al final que él estaba buscando, ¿no? Y me encanta como villano eso, de que es un villano inteligente y en ningún momento es estúpido. Y aquí tienes al líder. Y pone en peligro a Isaiah Bradley para obligar al Capitán América a darse la vuelta e ir a rescatar al Capitán, a Isaiah Bradley. El Capitán América no lo hace y llega a enfrentarse contra el líder. Y el líder dice, había un 89% de probabilidad de que no llegaras acá y te dieras la vuelta. Y dije yo, sí, tiene toda la lógica del mundo. Capitán América, primero, su primera, digamos, su primera meta hubiera sido proteger a Isaiah Bradley e ignorar al líder, porque él no sabía que si iba a encontrar algo o no. Pero a la trama no le conviene, porque la película solo va a durar 2 horas, como a la trama no le conviene que él se dé la media vuelta y regrese a rescatar a Isaiah Bradley, continúa su camino. Y muchos de los planes del líder van en contra de las acciones de Sam. Por si hay momentos donde no explota la guerra entre Japón y los Estados Unidos y grita de impotencia y frustración, el líder dice, espérate, pero si él está viendo todas las posibilidades. Si se supone que eso lo planeaste, ajá, y al final lo dice, ay, es que, o sea, yo esto era lo que quería. O sea, esto era lo que tenía que pasar de tus... Pues díselo a tu cara y a tus actos, porque no parece. Entonces era como, ¡ay, no, no, no! Sí, no tiene sentido, no tiene sentido lo que estás diciendo. No, y Sam es un personaje que es guiado por sus instintos, no por su estrategia. Entonces, y él no es estratega. No, el estratega es Steve Rogers, y eso se lo vemos desde la primera película, y queda clarísimo cuando está la batalla en Nueva York y Iron Man lo quiere hacer a su manera, ¿no? Cuando le dice Capitán América, necesitamos un plan de ataque, y dice Iron Man, yo tengo un plan, atacar. Oh, sorpresa, funciona el plan. Y dice, Cap, dinos qué hacer. Y dije yo, gracias. Ahora, y se vuelven los Vengadores, no porque tengan fuerza, no porque tengan poderes, no porque estén unidos, porque tienen un líder y están trabajando bajo el comando de Capitán América. También hay otra escena brillante que demuestra en Avengers, que demuestra quién es el Capitán América. Nadie lo conoce, porque es un héroe de otra época, de otro año. Llega y le empieza a dar órdenes a la policía. Y la policía, muy imagina, le contesta, ¿tú quién eres para darme órdenes? Ven a la acción y dicen, ok. Y lo siguen en automático, porque Capitán América es es el mejor estratega de todo el universo Marvel. Y él lidera. Vemos. Un ejemplo. Bueno, mira, yo No se imaginaba de Zemo, pero en todos los cómics lo vence eventualmente. Ay. Pero bueno, en a donde voy con todo esto es que Sam no es así. Entonces, todo lo hace por instinto. Entonces, cada vez que el líder se enfrenta, digamos, si vamos por la lógica, cada vez que Sam se enfrenta a los planes del líder, debió de perder. Debió de hacer lo que el líder dijo. Y no. Tanto así que el líder, para poder ganar, se tuvo que dejar arrestar. Eso tiene... ¡Cero! No, ¿sabes qué es lo que más...? Ya, bueno, ya esto es irme hasta el final. Uh-huh. Pero algo que me emperró. Dime. La escena post-créditos. Ok. Ok. Adelante. Le dice, no están listos para lo que viene. No, uh-huh. O sea, ustedes están listos para luchar contra los de este mundo, uh-huh. Pero no somos el único mundo, no estamos listos y no están preparados. Y es como que, dude, ya lo sé, llevamos 5 años sabiendo que existe un multiverso. ¿De qué estás hablando? ¿Que no te llegó el memo hace 5 años? ¿Por qué? ¿Por qué vuelven a introducir el maldito multiverso? Uh-huh. Pues yo creo que ya afortunadamente le van a dar su final. Yo creo que después de Capitán América los Cuatro Fantásticos, ya vamos a cerrar eso, o después de Secret War. Que Dios, ya, plan. Pero cuando él empieza a decir, espérate a que vengan los demás, a mí se me ocurrieron una de dos cosas. Tú me dirás qué prefieres o qué se te ocurre a ti. Obviamente, puede ser que se está dando insinuación o está insinuando de las incursiones. Como todos sabemos, las incursiones es cuando dos mundos quieren ocupar el mismo espacio y obviamente o los dos mundos explotan o uno explota y solo sobrevive uno. Muy como lo que vimos en Doctor Strange 2, cuando está yendo de multiverso a multiverso en Doctor Strange y se topa con un Doctor Strange que él, sin querer, tratando de salvar a su mundo, causó la incursión, o mejor dicho, aceleró la incursión. Puede ser eso. Ajá. Puede ser que vaya a haber un enfrentamiento entre los héroes de la Tierra 616 y otra Tierra. Lo cual me pone a pensar, dije, bueno, si ya hicieron la adaptación de Civil War, ¿qué otra guerra entre héroes tuvo mucho éxito? Avengers versus X-Men. Pero no, es que, ay, aquí apenas estamos. ¿Sería como... ¿Sería ese tu sueño hecho realidad? ¿O de la manera que lo están haciendo no te gustaría? De la manera que lo están, o sea, sí sería mi sueño hecho realidad ver algún día Avengers versus X-Men. Uh-huh. Pero es que sí, no veo para dónde va el rumbo. O sea, ya se supone que Thunderbolts termina la fase 5. Uh-huh. Pero ¿qué pasó en la fase 5 realmente? No construyeron nada para poder dar pie a los X-Men o a que uh-huh. tengamos este choque de los mundos. O sea, igual yo siento que el problema fue... Todo lo que vino de Loki, de la primera temporada y segunda temporada de Loki, estaba construyendo a algo. Uh-huh. A nuestro gran villano para Avengers Kang Dynasty. Pero desafortunadamente cometieron dos errores en Marvel. Contratar al actor, ¿no? Que es un excelente actor. Yo me acuerdo que me quejé muchísimo porque pues igual dicen, no, que pues es que el actor es negro y el personaje es blanco en los cómics. Ya eso ya lo tiré a la basura. Ya dije, voy a ver las actuaciones y de base eso voy a decir. Y siento que se me olvida el nombre del actor, pero es un excelente actor. En todo lo que lo he visto me ha gustado y me encantó como Kang. Lo mejor de Quantumania fue él. Y claro... cometen el error de que lo derrotan a hormigas, pero no importa, no pasa nada. Como hay un nivel infinito de Kangs, pueden derrotar a uno, pero nunca derrotarán a todos, ¿no? Ajá. Entonces, cometieron el error de contratar a este actor sin en serio hacer una averiguación muy profunda acerca de lo que él hacía en su vida personal. Ya lo despidieron por obvias razones y creo que fue justo despedirlo. Si despidieron a Johnny Depp, obviamente siento que fue correcto despedirlo a él. Pero lo único que tenían que hacer era recastear. ¡Sí! ¿No? Exacto. Hay actores que pudieron haber tomado su lugar, ¿no? Y, sí. Hay un actor que se llama Colman Domingo que sale en la serie de Euphoria. Es un brillante actor él. Él lo pudo haber hecho. O sabes que regresas a Idris Elba, ¿cuál es el problema? Otro gran actor... O el cuate que contrataron para Wonder Man, que no le veo la cara de Wonder Man por ninguna parte. él hubiera sido un excelente, ¿cómo se llama? Un excelente Kang. ¿O sabes quién? ¿Viste la serie, la película de Bird Box con Sandra Bullock? Sí. El actor negro que sale en esa película, que ya salió en esa película y me gustó, a pesar de que la película no es muy buena. Salió en una miniserie que es la vida de este boxeador, ¿cómo se llama? Mike Tyson, que también es un excelente actor. Él pudo haber sido el nuevo Kang, pero no. Casan al personaje con el actor, que creo que también ese es un gravísimo error, porque igual debieron hacer lo mismo con cuando falleció el gran Chadwick Boseman. Debieron de contratar a otro actor para interpretar a... Ahí sí no. Black Panther. Ahí sí no, porque... Pues sí, sí fue como... Mira... Honrar al actor, y creo que estuvo bien. Mira... O sea, sí me gustaría seguir viendo a T'Challa, pero pues sí fue como, pues, honrar a Chadwick. Pues no, él era T'Challa y ya. Pues mira, yo esa parte la entiendo, pero mira, si lo hicieron con War Machine... Lo pudieron haber hecho con cualquier otro actor. Pero no se murió el actor. No. Pero pues igual cometió el gravísimo error de pedir más dinero. Imagínate qué triste su existencia. Pero bueno, a ver, tenemos algunos comentarios. Y como digo, nuestro buen amigo BePositive99. Mira, si tuviera yo ahorita un premio por el mejor comentarista, te lo ganarías tú. Porque neta, o sea, no han parado sus comentarios. Y me gustaría leerlos todos, pero como mencioné, tengo una función de prensa. Voy a ir a ver la de Mickey 17 con el nuevo Batman. Y pues no nos podemos quedar aquí con muchas de tus, ¿cómo se llama? Con tus preguntas, pero me encantaron. Muchísimas gracias por estar tan clavado. Espero que sigas siendo parte de nuestros lives. Y que tengas más preguntas y más comentarios para todos ellos. Pero aquí tenemos unos bastante rápidos. Mi buen amigo Miguel Arenas, nuestro editor, productor, dice, el verdadero de amor es Joey. ¡Duh! ¿Cuánto le pagaste? ¿Cuánto le pagaste? Dime. Le pagué con mi amistad desde el 2006 hasta este punto. ¿Será? Mi último amigo que me queda. A ver, Carlos Balbuena dice, it's not my Captain America. Yo también tendría que estar de acuerdo contigo. Es mi Falcon. Lo amo como Falcon y siempre lo amaré como Falcon. Creo que está haciendo un buen trabajo de mantener el espacio de Capitán América, pero no termina de cuadrarlo, ¿no? Me acuerdo muy bien en el cómic de Kingdom Come. Alex Ross dijo, adoro a Dick Grayson, pero no como Nightwing. Lo amo como Robin. Él se volvió Nightwing para salir de la sombra de Batman. Ya lo logró. Va a regresar a ser Robin. Y regresa a ser Robin en Kingdom Come. Miren, mucho esa lógica de Alex Ross. Yo solo les quiero decir algo. Acuérdense, ¿cómo?, que a Steve Rogers no le importó Tony, no le importó nada. Sacrificó a Tony, que ya tenía una familia y que ya estaba haciendo una vida. No importó. Dijo que se muera él. Yo está hablando, sí me voy a regresar con mi morra y yo voy a ser feliz, o sea, y voy a abandonar a Bucky en un mundo que no conoce, que no entiende. Ya es su pedo, hay que sea pedo de Sam, y voy a abandonar a Sam, y mira, que él haga el trabajo porque yo ya me harto. ¿Qué tal, Lobos? Mucho gusto, manager de aquí de la firma Index, ¿cómo estás? Es una estafa que me quieren hacer, no estoy interesado, gracias. Es como esas donde piden dinero para que hagan inversiones. O sea, te hablan para que... Es como en el Lobo de Wall Street, que te hablan para que tengas dinero y lo inviertan de tu parte. Y pues básicamente es un tipo de estafa legal, básicamente. Pero ya que hay una estafa con mi tarjeta de crédito, creo que ya te conté. Sí. No voy a caer una segunda vez. No, ya no. 5 mil pesos, chicos. Tengan mucho cuidado con las llamadas. No, pues no. Entonces, pues sí, yo solo les recuerdo que ese es su héroe, porque el mío, no, ya no. El mío ya no. Yo le rezo a la Capitana Carter y yo estoy del lado de Sam Wilson. Y déjame decirte, con Sam Wilson hasta el final. Una de las cosas que también prometí cuando hicimos otro live hace un tiempo era de hacer reseñas en TikTok, tanto de películas, o sea, reseñas cortas, que igual la palabra énfasis es corta, hacer reseñas cortas de todas las películas del MCU, de todas las películas del DCEU o del DC, de DC en general, y también hacer reseñas de las series. Y hablando de Capitana Carter, tuvimos la oportunidad de verla por primera vez en What If, temporada 1, capítulo 1. Me encantó ahí. Creo que hace un excelente trabajo, no solo la actriz, sino los animadores. Y la idea se me pareció lógica y correcta, ¿no? Si le vas a dar el suero de super soldado a alguien en una emergencia, ¿por qué no a la Capitana Carter? Tiene el claro. Es un personaje con ideales, un personaje que está lista para dar su vida para el bien común, etcétera, etcétera. Su relación con Steve, él con su, ¿cómo se llama? El Hydra Buster. Genial, todo me encantó. Y me gustó, aunque no lo crean, en Multiverse of Madness. O sea, siento que toda esa escenita, odio cómo murieron. Me la quitaron tan pronto, Joey. Toda esa escenita, con el Illuminati me gustó. Pero déjame decirte, What If, temporada 2, no sé si tuviste la oportunidad de verla, pero es malísima, es abominable. Y esta temporada es terrible, es la peor temporada que he visto. No vi un solo episodio que disfruté. Todos los episodios los detesté. Pensé que iba a disfrutar el del viejo oeste y hasta ese me arruinaron, nomás para que veas qué tan malo está todo. Pero lo peor son los últimos dos episodios donde Capitana Carter se está básicamente dedicando desde la temporada 2 a unir un grupo de defensores multiversales. Ajá. Que cada vez que el Watcher les dice hay un problema aquí, hay un problema acá, van y lo resuelven. Muy similar a, ¿cómo se llama este? A Viajeros en el Tiempo. Poniendo correcto lo que alguna vez salió mal. Ajá. Y me hubiera encantado ver un equipo, ¿te acuerdas de este cómic de Exiles? Que era un equipo muy ecléctico, que había un poquito de todo. Uh-huh. Me hubiera gustado ver un equipo ecléctico de diferentes versiones, de diferentes personajes del MCU. Pero aquí lo que hicieron es llenar el equipo de pura Mary Sue, ¿no? Entonces, no solo son personajes ya poderosos, los hacen lo triple de poderosos. Por decir, todos sabemos que Tormenta es uno de los personajes más poderosos del MCU, siendo que puede controlar todo el... Tu patrona. Puede controlar todo el medio ambiente. Literal, es una diosa, ¿no? Tanto así que el mismísimo Chris Claremont nunca la quería, ¿cómo se llama? Tener, nunca quería que tuviera pareja, porque decía, es que nadie se la merece. No, nadie. Demasiado, ella, para cualquier ser humano, ¿no? Porque es una diosa. Creo que la única vez que tuvo un novio, que fue Forge, era cuando no tenía poderes, ¿no? Sí. Y de hecho, me acuerdo que leí una entrevista con Chris, que le decía, yo pensaba que T'Challa sería una buena pareja, pero ni él se la merece. ¡Ay, él sí! A mí sí, bueno, a mí sí me gustan. A mí también me gustó esa pareja. Pero Chris Claremont, o sea, él escribió esos cómics por como 15 años y él decía, nadie se la merece. Y bueno, en esta serie de What If, no solo es la ama de todo el medio ambiente, ¿no? Además, tiene los poderes de Thor. Entonces, no solo es una diosa mutante, es también una diosa de verdad. Y dije, ok. Después, la hija de Howard el Pato nace durante una convergencia cósmica. Entonces, la hija de Howard el Pato... Es la que salió. Es que nada más vi el episodio del huevo y dije, ¿qué está pasando? Sí, no. Pero el bebé es un ser cósmico. Es Birdie. Uh-huh. Birdie. Uh-huh. ¿Qué con ese nombre? Y después se me olvida qué otro personaje. Ah, y después está este personaje que presentaron en la temporada 2, que es un personaje nativo americano, o sea, creo que es Mohawk, ¿no? Es de la tribu Mohawk. Pero lo curioso es que es todopoderosa. Entonces dije, espérate, son como cuatro diosas y Capitana Carter liderando, ¿no? Y es como que no hubiera estado más bonito que fueran personajes que les cueste un poquito, ¿no? Tienes una Capitana Mar. O sea, por decir, si tú ves el Nati que vimos en el multiverso de la locura, pues ahí se iban, ¿no? O sea, tenías tenías a Capitana Carter, tenías a la nueva Capitana Marvel, o sea... A Charles. Había un poquito de todo, ¿no? Y aquí no, o sea, como que todas son superpoderosas. Después se les une Visión con la armadura de Ultron, con las seis gemas infinitas. Con las gemas. No, pues... Así que chiste. No, sí, sí estoy de acuerdo. Y aunque sean como un equipo de morras poderosas, creo que igual lo que hace interesante un héroe, pues no es tanto como sus poderes, ¿no? Sino como que aunque es un héroe poderoso, tiene fallas y tiene debilidades, y a pesar de eso, se levanta y puede salvar el día. Entonces, sí, ya cuando los haces demasiado poderosos y invencibles, sí es como... Hombre Araña, yo siento que es el que mejor demuestra esto de enfrentarse contra todo, ¿no? O sea, el mundo está en su contra y él tiene que hacer lo posible por ir adelante, ¿no? Un excelente ejemplo, obviamente, es en Spider-Man Homecoming. Le quitan todo, pero él tiene que hacer el bien. Él tiene que detener y con su traje mal hecho hace lo posible por salvar el día, sino también por salvar al villano. Hay una escena buenísima, creo que es en los primeros números del Hombre Araña, de Steve Ditko y Stan Lee, donde se está enfrentando contra el Dr. Pulpo, larga historia, le tira como todo su guarida encima, y el Hombre Araña está debajo de toda esta maquinaria, y además están debajo del río Hudson, entonces todo el peso del río Hudson que está entrando a la guarida sumergida le está pesando. Entonces el Hombre Araña, que solo tiene el poder de una araña tamaño 1, no tiene el poder de Superman, tiene que buscar la manera de salirse de ahí, porque si no, se va a morir su tía May. Entonces, utiliza toda su fuerza de voluntad para lograrlo. Por poco se muere, pero lo logra y va a salvar a su tía, y después se desmaya, ¿no? Entonces, se tiene que enfrentar contra grandes obstáculos, contra villanos más poderosos, para que de esa manera el personaje se defina como héroe. Pero si es y todo, al final... Es difícil. Lo que... Ajá, y justo eso te voy a decir, es lo que no logra que conectes y que cause empatía a un personaje, que también eso pasó con Capitana Marvel, ¿no? Por ahí. Entonces, sí. Sí, pues de hecho, en Avengers Endgame, ella solita derrumba la, ¿cómo se llama? La nave de... La nave de Thanos. Y tú dices, sí, bueno, acaba también... de derribar, acaba de derribar un Star Destroyer. Ajá. Sí, y sí, siento que por ahí un poquito se fueron también, bueno, a mí Multiverse of Madness me encanta, aparte es de mi director favorito de la vida, pero un poquito pasó con Wanda, creo, ¿no? Como también A mí me gustó que la hicieran así de poderosa, porque si la hacen así de poderosa y la vuelven buena, sí me hubiera hecho muy aburrido, pero que sea así de poderosa. Sí, pero es que ¿sabes qué? Ay, bueno, es que... Igualito como la Fénix Obscura. Si Fénix tuviera todo ese poder y fuera buena, pues ganarían siempre. Pero ahorita sus mismos amigos, el hombre que la ama, se tiene que enfrentar contra ella porque está fuera de control. O sea, ahí sí como que sí, ya no la tengo. Es que ahí va, ahí entra mi rant feminista. No, o sea, ellas les va mal y se hacen malas. A ellos les va mal y se hacen los héroes. Y Wanda lo dice en la película. Entonces sí es como, pues vamos viendo qué tan bueno fue el hacerla tan poderosa y mala. O sea, sí, a mí, pues claro que me gusta. Wanda también me gusta mucho y creo que no, durante todas las películas no habíamos visto realmente lo que es el poder de la Bruja Escarlata. Hasta aquí, pero pues sí me dolió un poquito como el final que le dieron. Pero bueno, ya para cerrar. Perfecto. Regresemos. Ya estamos como... Mira, o sea, neta, nos juntamos 2 horas hablando de cómics y podemos haber durado muchísimo más. Pues bueno, sí, podemos seguir toda la noche. Pero ya para que te vayas. Ajá. Sí. Pero bueno, ¿qué te parece si buscamos la manera de la siguiente semana igual hacer otro live? Sí, obviamente no necesariamente acerca de esto, pero podemos hablar, no sé, de tu tema favorito que son los X-Men. Podemos escoger alguna historia en particular. Otra vez. ¿O sabes qué podemos hacer? Nuestras 5 historias favoritas de X o Y superhéroe, ¿no? Por decir, nuestras 5 historias favoritas de Batman. Wanda. De Capitán América. A ti que acabas de decir Wanda. 5 favoritas historias de Wanda, ¿no? Y podemos hablar un poco más, porque yo siento que de alguna manera u otra, cuando estábamos haciendo Comic Manía ya en todos los miércoles en la estación, perdí yo admito, un poquito del camino y me estaba enfocando mucho en todo lo que tenía que ver cine y televisión y se nos olvidó un poquito hablar de los cómics. Y estamos aquí, más que nada, para elogiar los cómics que nos hicieron soñar, O sea, nos enseñaron a soñar. Yo tengo muchos cómics que mucha gente ni conoce, ¿verdad? Es como una lagrimita. Esta de la historia no conocida de Batman, The Untold Story of the Batman. Amo ese cómic. Y no te voy a decir que es un cómic perfecto, pero lo adoro. Porque era lo que yo quería ver, el origen de todos. Y quería ver el origen de Batman, el origen de ¿cómo se llama? Del Batimóvil, el origen de Alfred, el origen de ¿cómo se llama? De Dick Grayson. Eso es lo que a mí siempre me encantaba saber de dónde empezó todo. Y por eso amo ese cómic. No mucha gente sabe que existe. Pero bueno, podemos hacer eso la próxima semana en lo que sale Daredevil Born Again, que es lo próximo que va a venir. Sí. Y también viene eso, y después ya viene Thunderbolts. Ya viene Thunderbolts. En julio van a salir las dos fuertes, que es Capitán, que es a Superman, y ¿cómo se llama? Y los Cuatro Fantásticos. Y los Cuatro Fantásticos. Y este año voy a ir a San Diego esta vez, y curiosamente me va a contar Roberto, que no le gustan los cómics. No entiendo por qué. Porque le dio ganas de ir a la convención. Pero me va a acompañar y creo que nos vamos a divertir bastante, porque siempre es muy bonito ver la cara de alguien que sabe de cómics en general, pero no específico. Y le quiero ver la cara cuando diga, ¿qué es esto? Ya, y también viene La Mole. También podemos hacer algo ahí en La Mole. Claro. Pues sí. De hecho, estuvo genial el año pasado que hicimos nuestro grupal de X-Men. De X-Men. Triste que no salió el video que hizo Scott. ¡Sí va a salir! Justo me escribió ayer. Ayer me escribió por Insta pidiéndome sus nombres, de hecho, y sus cuentas de Insta, y ya le mandé todo. Entonces yo creo que ya por estos días sale su video. ¡Qué oso! Una cosa más es que nos hemos hecho idiotas. Tú te estabas muriendo por tus pies, ¿no? Es que nos hicieron bailar en la historia. Y no, siguiente... me acuerdo. O sea, yo estaba harta. Yo ya estaba. Es que yo siempre estoy bien harta. Cuando ando en cosplay, es como, es que yo no quiero hacer nada. O sea, yo poso y tómenme fotos y ya. Yo no quiero caminar porque es que no veía porque traía los lentes amarillos. Luego sí, los zapatos de que incómodos, ¿no? Y luego era de que nos hacía correr y bailar y pues empiezas a sudar y traes la cara pintada de azul. Entonces la señorita, la señorita hizo a Merodeador o Nightcrawler, que dos o tres personas no sabían que eras niña. O sea, sí. Se no. De que eras totalmente. Claro. Total. Yo iba en chavo. Sí, yo iba en morro. Tú hiciste fue tu primer crossplay, ¿no? Fue mi primer crossplay y en la siguiente, en La Mole no. Pero en la CCXP va a ser mi segundo crossplay. Ah, perfecto, perfecto. Todos estamos listos para eso. Y déjame decirte, yo obviamente voy a sorprender a todo el mundo interpretando a Batman. ¡Wow! No lo vi venir. No, es como el multiverso, no lo vi venir. Ya ubicas al Batman Nightmare que aparece en Simón. Lo hice así como que rapidón y me encantó cómo me quedó. Ya le estoy haciendo mejorías y quiero ya estrenarlo bien y seguir mejorándolo hasta que me quede perfecto. Y también hay un Batman que a mí me encanta, que me muero por interpretarlo. Tú no sé si lo ubicas, que hay un cómic donde Batman y Ra's al Ghul se enfrentan, se pelean en el desierto. Ah, no, pero ya me lo enseñaste. Ok, pues bueno. Sí, me enseñaste imágenes. ¿Es este? Ajá. ¿No? Batman y Ra's al Ghul se enfrentan y Batman nomás tiene el pantalón, el calzón, la máscara y un sable, ¿no? Ajá. Lo pueden ver mejor. Y bueno, ya tengo todo, incluyendo el sable. Y me muero por ese Batman, no sabes cuántos años me muero por hacerlo. Y vamos a ver a Joy sin camisa, qué sorpresa. Pues mira, yo siento que el público ya me vio demasiado tiempo vestido, ¿no? No. O sea, lo único que mostré como Wolverine fueron mis brazos. Eso. El público exige más. Pero bueno, en conclusión. Yo exijo sesión bonita de X-Men. Todavía me falta, pero la tendremos. Sí, de hecho, nuestro buen amigo Jagger nos tomó unas fotos en dúo y salieron bastante lindas. Son padres. Pero a ver. Pues sí. Ah, mis conclusiones ahora sí. Ok, ahí les va. Ay. En conclusión, a mí me gustó, pero como les digo, creo que es un sesgo porque me gusta mucho Sam, Y salió Bucky, y salió Bucky. Y si sale Bucky, a mí me va a gustar, aunque ahí tampoco, ahí también tengo unas quejas, pero bueno. Sí creo que la historia no está mal. La historia es una historia pues muy genérica, sencilla y como de película de relleno del MCU, pero no está mala. Okay. Tenía un punto. Ahora, sí me molestó que fuera una historia de Hulk con pretexto de meter una película de Capitán América. Me hubiera gustado más, pues, que si fuera tal cual una película de Capitán América con villanos, villanos de Capitán América. Y, pues, así, ¿no? Pero, bueno, querían atar cabos y tenían que hacerlo de alguna forma. Ok, hasta ahí todavía no tenía quejas. El personaje de Sam iba bien, me gustó cómo evolucionó desde Endgame, luego toda la serie de Falcon y Winter Soldier, que vemos que duda y dice, es que yo no debí ser, debía ser tú, compita, le decía Bucky, y Bucky decía, no, Sam, tú cree en ti. Entonces aquí vemos como ya cree en él, hasta ese momento que duda de, ¡chin! Sí debí usar el suero, pero no, no se rinde. Y al final, pues, ¿cómo vence a Hulk? Con el poder, su poder de, con el poder del amor y la amistad de Capitán América, con su swag, porque él tiene mucho swag. Entonces, Sam Wilson me gustó mucho. Ahí está lo bueno, lo malo. Como ya comentamos, es una película que se ve fea, se ve pobre. O sea, la cinematografía es fea. Y no por ser una... Creo que ya muchas otras películas han demostrado que no por ser una película de superhéroes, debe fallar en la parte artística. Y esta falla en todo. La edición es mala, el diseño de producción es malo, los efectos visuales están bien hechos. Cuando están peleando en el aire, cuando está surfeando en un misil, están bien hechos, pero se ven mal porque la cinematografía es muy pobre. Los planos hacen que no luzca Sam, aunque los efectos de las alas y todo este monito no luce porque tienen cuadres como de pronto muy cercanos o luego, o sea, está feo. Creo que no se pensó bien para una batalla aérea. Las de Iron Man se veían mejor cuando estaban volando con las armaduras. Ok. Se ve mejor. En esto no me gustó. Entonces las escenas de acción tampoco valen, merecen mucho la pena. Y la batalla final con Red Hulk y Capitán América. Red Hulk también está padre, se ve bien. Y sí, sí parece Harrison Ford, ¿no? Which is cool. Pero también está bien feo, como si se ve muy green screen. Sí, sí, sí, todo. Pero y no la disfrutas, toda la escena. Toda la escena se ve fea. Incluso hay como así escombros de que destruyeron el lugar y se ve como montado, o sea, como que ni siquiera macha la luz de las partes de los escombros. Y eso de que quieran detener al Hulk con pistolas es como... A estas alturas, en estos tiempos, con esta economía... De veras. Entonces, no la disfrutas. Ahorita que mencionas eso, hay una escena muy bonita en la serie de Supergirl. Cuando que no vi. En la segunda temporada, cuando llega Tyler Hoechlin a ser como Superman a visitar a su prima, ¿no? Y juntos están deteniendo a unos ladrones. Y el ladrón agarra y le empieza a disparar le empieza a disparar con la pistola y después agarra y le tira la pistola o lo golpea. Y Superman, en serio, le hace una pregunta que me encanta. Dice, si ya viste que no funcionan las balas, ¿por qué me golpeas? O sea, pero en serio, así como que quiere saberlo porque no entiende el concepto. Ya vio que las balas no funcionan y lo golpea. Y lo mismo como tú mencionas con Hulk. O sea, ya vieron lo que puede hacer Hulk. Porque todo el mundo sabe de la batalla de Nueva York. Todo el mundo la vio. Hulk destruyó Harlem. Lo mencionan múltiples veces en todas las películas, ¿no? Y cuando la chica dice, ya vienen en rojo, le queda clarísimo, en su mente ya dijo... Ya sabe, o sea, ya conocen a She-Hulk, ya conocen a Hulk. Ya sabe que es un Hulk. Y cuando, pero parece que no. Y cuando llegan todos y empiezan a disparar, y después continúan disparando, y es como que no habría, no sé, llamen a War Machine. ¿No? ¡Claro! Sí, pero, pero o sea, claramente literal, no hubo presupuesto para traer a War Machine. Y la cosa es que War Machine, tú sabes que está al servicio de las Fuerzas Armadas, ¿no? para empezar, él es un piloto aviador de la Fuerza Aérea. Sí, incluso ya, cuando está la batalla de los pilotos japoneses con los americanos, ahí, guay, pero pues mira, que, choices. Como que parece que ya no, antes soltaban todo el dinero para que todo el mundo hiciera medio cameos en todas las películas. O sea, Doctor Strange aparece al final de esta, de ¿cómo se llama? De Thor The Dark World. Por 10 segundos, ¿no? para ayudar a Thor a encontrar a su papá. Y después aparecen los primeros minutos de Ragnarok solo para ayudar a encontrar a Odín. Ajá. ¿No? Y aquí les alcanzó para... Les alcanzó para un minuto de Sebastian Stan en traje, en un traje que ni le quedaba bien. O sea, hicieron ver a mi Bucky como un Godín cualquiera. No solo eso. Y va a ser supuestamente está postulándose para ser del Senado. ¡Ah, no! Y dice, hey, espérate, yo lo perdono, pero en serio ya lo perdonaron. ¿Y sabes qué? A Isaiah lo meten a la cárcel. A Isaiah lo meten a la cárcel otra vez y no lo perdonan porque por su color, pero llega, o sea, no fueras blanco y guapo y con unos ojos que parecen el mismísimo océano en el que te puedes ahogar y los puedes contemplar por 2 horas, y unas chichis en las que quieres dormir y sentir que todo va a estar bien, y un brazo de metal que con una horcada te resetea la vida, y un cabello en el que te puedes perder viendo cómo se mueve con el agua. ¡Ajá! No fueras ese hombre, porque te perdonan todo. Te perdonan que hayas matado a los Stark, que hayas matado a líderes políticos de todo el mundo. No importa. Solo basta con ver a los ojos de ese hombre hermoso y blanco, privilegiado, para que le perdonen todo. Pero no fueras el pobre de Isaiah con el que experimentaron, torturaron el gobierno. Sí. Sí, qué coraje. 30 años experimentando con él. Mira, alguien nos pregunta, dice, hola amigos, ¿acaso no les gustó porque el Capi ahora es de color de piel serio? No. ¡Hora! ¡Otra vez eso! No nos importa. No. Lo primero que dijimos al inicio de esto es que consideramos que es un buen capitán y Anthony Mackie es un buen actor, ¿no? O sea, todo eso está como que sí lo aceptamos y nos gusta. Lo que y lo amo y lo... No nos gusta la historia, no nos gusta la trama, no nos gusta la cinematografía, no nos gusta que la película se vea chica, se vea fea. El guión que parece hecho por inteligencia artificial. Exacto. Y que además ni siquiera chido porque no, o sea, no ataba cabos de todas las demás películas y series. Eso, una de las cosas que más me gustó de Sam Wilson desde sus inicios es que él admira al Capitán América. Y constantemente lo admira. Entonces, cuando él toma el uniforme del Capitán América y el escudo del Capitán América, dice, no, yo tengo un legado enorme en mis hombros y voy a hacer todo lo posible por continuarlo. Y se nota en el actor, se nota en el personaje, se nota en todas sus escenas. Entonces, si es negro, si es blanco, eso es lo de menos. Lo importante es que él entienda quién es el Capitán América y continúe su legado, ¿no? Y creo que lo hace bastante bien. De hecho, hay una escena que yo amo, en la de hay dos escenas que yo amo en Capitán América con Falcon, cuando le dice Nick Fury, ¿y tú quién eres? Y dice, yo soy igual que él, nomás que todo lo hago más lento. Así como diciendo, yo estoy junto al Capitán América y estoy a su lado y soy su brazo derecho, no soy tan chido como él, pero aquí estoy. Y más adelante, cuando decide Cap que tiene que ir a buscar a Bucky, ya que descubre que es el Winter Soldier y que sigue vivo, le dice a Falcon, tú no me tienes que acompañar. Y Falcon dice, sí, lo sé. ¿Cuándo partimos? O sea, y ahí te demuestra en qué nivel pone al Capitán América, ¿no? Y cuando él toma el legado, lo sigue teniendo de importancia, a diferencia de alguien como John Walker, que él solo veía su beneficio, no veía el significado que del traje, del uniforme y del escudo. Entonces, que sea blanco, que sea negro, es lo de menos. La historia sea mal es lo que me afecta. Alguien puso en uno de los comentarios. Es que con tu background, sí, pues claro. Uno piensa, ya, uno mira, dice, ahorita va a soltar un Carla Sofía Gascón, está así de soltar un Carla Sofía Gascón, pero no. Afortunadamente, todas mis opiniones no están en Twitter. Pero ahí te va esto. Después de ver a Stacey Beats como Domino, y de ver al actor que interpretó a Kang, el color es lo de menos. Lo importante es lo que hacen con el personaje. Y yo no veo Kang, colores, dice Joey. Tanto Kang como Domino están geniales. Entonces, eso es lo importante. Entonces, el problema de esta película no es el color del Capitán América, no es la etnia del nuevo Falcon, es que la historia no funciona. Y tienes a actores haciendo todo lo posible porque salga, pero tienes a un director que está siendo apachurrado por el estudio y le está diciendo Disney, Marvel, ¿qué hacer? Y es clarísimo por la cantidad de reshoots que hubo. Y es un guión que no funciona. Es un guión que es confuso. Un guión que trata es un guión que trata de ser un thriller político y no lo logra de ninguno de los aspectos. ¿Viste The Franchise? La serie de... No, creo que está en Prime. No, Pela, o sea, es totalmente... Y aparte es con el amor de mi vida, Daniel Brühl. El que Barón Simo. En un estudio, ¿no? Ajá. Y es así de cómo su película la joden porque pues es de franchise, ¿no? Y entonces todo tiene que girar en torno a las otras películas de los otros superhéroes. Y al final es una porquería porque para hacer que encaje con la saga de la franquicia, pues es una porquería. Y tienen que hacer lo que dice el productor. Hay una película de hace antaños donde aparece Kevin Bacon, ¿no? Y la película se llama The Big Picture. Y él acaba de terminar la escuela de dirección. Su corto ganó premios y obviamente en Hollywood lo quiere. Y lo llaman. Y le dice, ¿cuál es tu próxima idea? ¿No? ¿Qué película quieres hacer? Y dice, va a ser una película, dos hombres y una mujer, en un, ¿cómo se llama? Blanco y negro, en una cabaña, en el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En las montañas, durante invierno. Y empieza a contar su historia. Y ves cómo el estudio dice, ¿y si en vez de ser dos hombres y una mujer, son dos mujeres y un hombre? Y poquito a poquito le van cambiando su historia, hasta que su historia se transforma en básicamente American Pie, ¿no? Y bien todo es, y ves cómo cuando tú permites que el estudio te arrolle, tu visión se transforma y se vuelve otra cosa. Y tenemos a directores como Christopher Nolan que dicen, voy a hacer Oppenheimer, la voy a hacer en IMAX y si les gusta. Pero es que la voy a hacer así. Si tú no me das el dinero, me voy con este otro lugar. O tienes a Coppola que dice, esta va a ser mi película. Pero es que es muy violenta, es que muy, muy grosera. Esta es mi película. Pero es que no son parte de justo este universo y eso complica mucho. A lo que me refiero es que de alguna manera u otra los hermanos Rousseau ya tienen suficiente poder para decir, es que esto no nos gusta y lo vamos a hacer de esta manera. Y por eso es que todas las películas que ellos han hecho dentro del MCU, mínimo son coherentes, son verosímiles y son divertidas. Porque Winter Soldier es una joya. Civil War, las escenas de acción son brillantes y tienen momentos individuales de personaje que son geniales. Fallan algunas cosas, pero... Y aparte, general, mira, ya vimos. Si le perdonan, es que... Es una obra de arte. ¿Sí? Es que a mí lo que me gusta de Infinity War es que son más de 30 personajes y todos tienen su momento para brillar. Y cuando está con los Guardianes de la Galaxia, es chistosito. Pero cuando está con T'Challa y con los Avengers, no es gracioso. Cuando estamos con Thor, es un poquito trágico, pero también empieza un poquito de lo gracioso. Entonces, como que saben dónde meterlo. Y la escena final, cuando están peleando en Wakanda y se lanzan a atacar, y los primeros dos que dan la cabeza son en Capitán América y T'Challa, dices, esos son líderes. Ellos liderean, ellos dirigen, inspiran a sus tropas siendo los primeros en sacrificarse. Yo lloro en esa escena cuando Capitán América dicen, abran el hueco y vamos a pelearnos directamente contra ellos. ¿No? Y cuando aparece Thor y grita, bring me Thanos, dije yo, no manches. Le perdono todos los chistecitos de Ragnarok. Pero bueno, aquí tenemos otra pregunta o comentario. Dice, esto no hubiera pasado si le hubieran dado el casco a Bucky. Mira, yo honestamente siento que Bucky tiene otros problemas que trabajar. Lo veremos en Thunderbolts. Espero, por Dios. Al senador Burns. Que la película sea buena. A mi marido, el senador Burns. El Bucky. Ella tiene el fetiche por las extremidades metálicas. Yo nunca voy a ser objetiva cuando hay un hombre con partes metálicas. No puede. Bueno, yo lo único que tengo que decir, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que tú dijiste. Son las pocas veces que yo creo... No, es cierto, no son pocas veces. Hemos estado de acuerdo muchas veces. En esta vez, igual, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo siento que la película falla, no por los actores. Falla por todo lo que los rodea. Estamos hablando de guión, cinematografía y dirección. Todo eso falla. Porque yo siento que... El actor, cuyo nombre se me olvida, que interpreta al líder, es un buen actor y pudo haber hecho un gran trabajo, pero no lo dejan trabajar, ¿no? Porque no tiene el guión, no tiene las herramientas. Tanto el chico que hace de Joaquín Torres como Anthony Mackie son buenos actores que están haciendo un buen trabajo y los deja atrás el guión. Harrison Ford, otra vez, agarró energía para actuar, porque luego le da flojera y no actúa. Agarró energía para actuar, le mete ganas a la escena con su hija. Liv Tyler está bien, aunque no sabemos si está ahí o no está ahí, o nomás es un fantasma. Pero todos los actores están haciendo su trabajo, pero nadie a su alrededor los está ayudando. Y eso es en serio, es algo terrible. Y aquí pone Jorge Negrete algo que yo creo que es, para mis gustos, lo que encircula toda esta reseña. Dice, me aburrió la película, mucho diálogo. Y lo que tengo que decir es, yo puedo tolerar una película mala o una película buena. Pero cuando algo es aburrido y mediocre... Mientras haya hombres sabrosos sin camisa. Pero sí, pues, hubo hombres sin camisa. ¿Qué? No, pero a lo que me refiero es esto. Si tienes una película malísima como Batman contra Superman o Justice League de Zack Snyder, pues te da algo de qué hablar. ¡Ay! La odio. ¡Ay, no! Sí, veces, no. Cuatro horas, ocho horas de vida. No. Prefiero que me obliguen a ver Brave New World todos los días hasta que me muera a volver a ver Batman versus Superman. No es que eso, Batman contra Superman. Prefiero ver a Emilia Pérez otra vez. Yo ni me atreví, pero bueno, a donde voy con esto es, si tenemos a Batman contra Superman o a la Justice League de Zack Snyder, es totalmente mala, mínimo te da algo de qué hablar, ¿no? O tienes algo brillante como, no sé, The Batman o ¿cómo se llama esta? O la saga del Caballero de la Noche de Christopher Nolan, son brillantes, ¿no? Pero cuando una película es mediocre, para mí es lo peor que puede hacer, porque literal, vas al cine y te olvidas 5 minutos después. Yo fui a ver Madame Web, pregúntame qué pasó, ya se me olvidó todo. Kraven ya se me olvidó, Morbius ya se me olvidó. Las tres de Venom ya desaparecieron de la mente, porque son aburridas, es el peor. Quantumania. Sí, es que es una Quantum Mania, es el peor crimen que una película puede causar, es que sea total y completamente aburrida y que pase desapercibida en tu vida. Prefiero estar enojado de que una película es malísima y que no entendieron a los personajes, o elogiar una película por lo buena que es. Pero que sea mediocre, o sea, gastar todo ese dinero, 2 años de la vida de todos los involucrados para entregar una película que es totalmente nada, sin sentido, sin embargo, ¿para qué? Y sí, mejor mierda. Sí, te digo, yo no la odié, te digo, pero sí es, sí, como dices, muy olvidable, muy de relleno y muy esta fase 5, muy de okis. Y yo no, o sea, sí me muero por ver Thunderbolts, aunque no vaya a salir Simo. ¡Ah! Si no sale Simo... Ay, no, es que si sale yo me voy a miar en el cine, te lo juro. Pero si no sale, también de coraje. Yo espero que él salga encerrado, estilo Hannibal Lecter. Cállate, que mira, los calzones así se me van a caer si hablas de Hannibal Lecter ahorita. Cuando los Thunderbolts no puedan contra Sentry, necesiten a un estratega. Háblenle al chido. Ojalá. Exacto. Que sí. Solo eso la va a salvar para mí. Dice Cosner, a ver si Mena es muy fan, que diga ahorita el nombre de 3 canciones del Buki. Te confundes de Buki. ¿A dónde vamos a parar? Jorge con esta, Negrete dice, no sé. Jorge de Negrete dice, el problema con Capitán América es que siento que le falta el guión, totalmente de acuerdo. Siento que sigo viendo a Falcon, no a Capitán América. Yo también de acuerdo, pero yo entiendo el por qué tuvo que haber este intercambio de cómo se llama. Ya no quería trabajar ahí, Chris Evans. El nuevo Capitán América no salió rapeando ni jugando a básquetbol. Mejor una nota. Y dicen que yo ¿Cómo se llama? El racista. Chicos, ha sido un verdadero placer estar con ustedes de nuevo en este live. Mil gracias a la señorita Mena Vox, que se tomó un momento de su tiempo para estar con nosotros. Como todos ustedes saben, todas nuestras redes sociales son Comicmanía MX, ahí nos pueden encontrar. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en TikTok y obviamente también estamos aquí en YouTube. Y señorita Mena, ¿cómo la pueden encontrar en sus redes sociales? En todos lados como Raised by Monsters. Me parece perfecto. Llevamos ya, según esto, 1:34 en el live. Y déjame decirte, lo sentí como arena en las manos, así nomás desaparece. Y es muy como arena en los calzones. Ah, no, eso sí. No, eso se queda contigo. Eso fue ver la película. La película se sintió como arena en los calzones. Y como todos sabemos, las palabras de Anakin, odio la arena. Ay, sí. Odiamos la arena. Déjame decirte, esta hora y media se fue rapidísimo, a diferencia de estas 2 horas de Capitán América que sentía cada segundo. Cuando la vimos, había una persona roncando, pero bien machín, así retumbaba el cine y nosotros de, pues sí, pues es que no te culpo, amigo. Dice, ya finalmente nuestro amigo Koser dice, el nuevo Capitán América no salió rapando, no, ya dijo eso. Mil gracias a ustedes por este live, muy divertido, amigos, abrazos, ¿sabes? Pues perfecto, vamos a ver si la próxima semana nos podemos coordinar. Yo la próxima semana voy a estar en Cancún, larga historia, tengo que estar de viaje, pero afortunadamente tal vez lunes o martes voy a estar tranquilo, sin nada que hacer. Nos ponemos de acuerdo y ya tenemos como que el horario que tú estés libre, nos echamos igual 1 hora y media, unas 2 horas. Va. Y pues durante la semana a ver si nos ponemos de acuerdo de cuál sería nuestro tema, porque yo siento que algo que me gustó de ahorita fue que nos enfocamos sobre un tema, sí tocamos diferentes cosas para hacer las comparaciones y para dejar claro a qué nos referíamos, pero siempre nos mantuvimos sobre el mismo hilo. Yo creo que eso nos ayudó bastante. Se intentó. Bueno, se intentó. Señores, nos estamos viendo. Muchísimas gracias, señorita Mena. Nos vemos. A todas las personas que nos acompañaron. Adiós. Y muchísimas gracias más que nada a BePositive99, que nos echó N1000 en comentarios. Espero a ver si los puedo imprimir o algo así, para que no se pierdan, y a ver si los contestamos la próxima semana, porque también podemos hacer una sección de preguntas y respuestas, que yo creo que también sería bastante interesante. Y bueno, si es cierto, que en paz descanse Paquita. Todo mal hoy. Nos estamos viendo. Bye, bye. Bye, bye a todos. Sigan escuchando Comicmanía. Bye. Listo.